Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más acá en Vientos de Poder, 99.7 Che Barracas. Hola, José. Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo anda? Buenas tardes para toda la gente. Cristian, ¿qué va? Tal, José, Gastón, ¿cómo andan? Tenemos visita. Así es. Tenemos visita, así que ya prontito lo vamos a presentar a los chicos que nos vinieron a visitar. En el próximo bloque lo vamos a tener. Los vamos a interrogar, le vamos a tirar de los pelos. Sí. A los chicos de Pie de Piedra, ¿no? Pie de Piedra, banda de Lomas de Zamora. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue la semana? La semana. Hoy húmedo. Húmedo todo. Pasado por agua. Cerraba la ventana, abría la ventana, entraba la llovina. Sabía qué mierda hacer, güey. ¿Cómo? ¿Qué manera de llover hoy, eh? Sí, ahora ya metí por la lluvia. Hoy, anoche, no, a mí anoche me agarró a la 1:30 de la mañana acá en. Justamente acá en la estación en Darío y Maxi. Ajá. Esa tormenta que no se veía ni la trompa del auto. No sabía nada. ¿Qué andas haciendo esa hora, güey? Y yo ahora la vengo a buscar a mi señora de. Todos los días. Bueno, vamos a decir que sí. Al Vinco Avellaneda, no te encontré el otro día, el sábado pasado, después que te encontré como a las 2 de la mañana. Y vos, ¿y vos qué andabas haciendo? Yo vi el coche, ¿eh? No, yo venía de una fiesta. Una fiesta, ¿no? Tenía la corbata, la no, tenía de vincha. Cuando lo crucé, viste, se puso el coche de costado, pensé que eran los matones de Pablo Escobar y me tiré al piso. Sí, pues tenía la corbata, la tenía de vincha. Bueno, después ya solté. Bueno, gente, estamos acá, estos Vientos de Poder. Sí. Programa número 1100. Ya estamos, ahí está, bueno, aprovechamos para decir a la audiencia que estamos a punto de cumplir año, ¿eh? Ya se viene el segundo año de vida, de Vientos de Poder. De vida, de Vientos de Poder. Se están aguantando 2 años. Sí. Dos años ya. Así que, nada, y lo vamos a festejar como es debido, con un festival, el día 23 de noviembre. ¿En dónde? ¿En dónde? En la estación de Maxi, uh-huh. ¿No? Sí. Ahí nos estaremos juntando seguro que todavía con las demás radios para organizar el festival. Sí, ¿no? El festival de Unión de Radios y Programas Metaleros, ¿no? Así es. Así que nos estaremos juntando ahora con Cacho, Celeste, Galgo. Si nos están escuchando. Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, un saludo a Carlos Rodríguez. Creo que es el cumpleaños, si no me equivoco, el día de hoy. Después lo. El cumpleaños de Carlos Rodríguez. Me parece. No me... Y ayer fue el cumpleaños del movimiento. Cumplimos 12 años. 12 años. Ayer. 12 años, sí. Sí, 12 Así años. Que estuvimos allí festejando allá en Santiago del Estero. Ahí estuvimos juntándonos con todos los compañeros históricos. Estuvimos contando cosas, anécdotas que nos han pasado estos 12 años. Sí. Reivindicación, un montón de cosas. Sí. ¿No? Ajá. Y otra de las cosas fue estas cosas que es la radio, el bachi, viste. Contamos, viste, lo que se ha logrado, ¿no? Viste, lo del el cambio de la estación que recién le comentaba a los muchachos acá, ¿no? Que fue un logro de bastante corte de puente para reivindicar las cosas, como decirlo. Pero bueno. Sí. Pero bueno, empezamos con Terion, ahí. Sí. Eso, Terion y qué más. No, con Terion arrancamos. Lo otro con Terion, es después vamos con Piñón Fijo, compañero. No estaba escuchando. Bueno, sin olvidarme de saludar a la gente de La Rioja, que nos transmiten también los jueves de 20 a 22. Radio Voces 87.7. Así que un saludo muy grande a la gente de La Rioja. Saludo a la gente de Tucumán. Tucumán también. Tucumán, a la gente de Córdoba, de Misiones también. Tengo después algunos saludos para Córdoba. Saludito para la gente de Córdoba. Sí. Estuvimos anoche un poco ahí con el chat. No sé. Sí. Qué tipo ocupado. No saben lo que me contaron. No me quemo. Después lo comento. ¿Qué pasó? ¿Se secó la catarata? No, de Córdoba, no. Córdoba. Córdoba no hay catarata. No sé. Se humedecieron las montañas. Se le cambiaron los. Pero no había geografía. Había catarata de cerveza en Córdoba. Ah, sí. Está la fiesta de la cerveza. Hablando de la fiesta de la cerveza, que también este fin de semana, para el que no pueda ir a Córdoba, que por ahí se le llega a complicar un poquitito, nos podemos ir a Uribe Larrea, que está en el partido de Cañuelas, es esto. Ahí tenés. Ahí Uribe Larrea también se hace la fiesta de la cerveza, digamos, vendría a ser una sucursal de Córdoba. Se hacen todos los años también juntos, coinciden la fecha y bueno, la fiesta se hace tanto en Córdoba como en Uribe Larrea, así que todo aquel que quiera ir a tomar Voy con todos mis primos, los como alcohólicos. A tomar cerveza de todos los colores, no, gustos. El hospital, de una, la guardia, se preparen. Vamos ir juntos también ahí, Tonga, no hace falta, los primos, vamos. Sí, vamos, vamos. ¿Viste esos los tíos gordos que hacen asado los domingos? Pues, vamos, ¿viste? Comemos vamos, algo y. Ya está, sí. A tomar, mamá. Hay un plato. No manejé, ¿eh? A no dejar la panza vacía. No, por supuesto que no. Gente, ahí nos acomodamos, ¿le parece? Dale. Vamos con unos temitas más. Dale, a ver qué viene ahora. ¿Eh? Ahí Gastón trajo la sorpresita de las bandas que vamos a escuchar. Ah, bueno. Mandaré, ¿no? ¿Eh? Dale nomás. Come on, I'm over the road. escuchar Therion, ¿no? Y arrancamos ahora la famosa entrevista del año. ¡Wow! Chacha, sacan pecho, vamos. ¿No? Sí. Perdón, estaba colgadito. Sí, mirá, raros. Bueno, empezamos acá. Presentamos, que se presenten ahí los chicos. ¿Dónde son? ¿De qué escuela vienen? ¿Son casados, solteros, viudos? Bueno, yo soy David, cantante de Pie y Piedra. Es una banda de Lomas que hace 2 años que venimos rodando. Y tenemos, bueno, el demo dando vuelta por ahí por YouTube. Y bueno, yo soy Nico, primera guitarra, segunda guitarra y en ocasiones tercera guitarra. Ah, bien, bien. Anda, ahí andamos. Completito, sí. Completito. El guitarrista, sí. El guitarrista. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo? Bien, bien, todo bien. ¿Alguna fecha que tienen? Sí, para... ahora tenemos el sábado, abrimos la última fecha en el concurso de bandas, que va a estar en Monte Chingolo. Sí. Sí, la dirección es en Eva Perón. Esperen un minuto que yo lo tenía en la cuadra. Es a partir de las 3, en Eva Perón al 4830, en la estación de Monte Chingolo. Vamos a estar tocando junto a Sherpa Blues, a Quechanga y Matar el Rey. Así que bueno, los esperamos. Y bueno, que sea rock and roll. Que sea rock, sí, una linda fecha va a ser, sí, esa. Sí, una buena fecha. La entrada no saben cuánto. No, es gratis. Es gratis, mirá. Sí, sí, hasta la birra, creo. Sí, sí. Esperemos eso. A los primeros 1000 la birra es gratis. Es gratis. Pero tienen que estar los 1000, ¿eh? Claro, si hay 99, no, no. Si hay 90, tienen que, aunque sea, agarrar uno de ahí de la calle y meterlo y completar los 1000. Claro, sí. Para que sea gratis. Ahí, por ahí, para la gente que por ahí no haya escuchado la banda, ¿cuánto hace que se formó y eso? Sí, hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, hace 6-7 meses más o menos que grabamos el demo, sí. Que son los temas que andan dando vuelta por ahí. Y no, sí, tocando, ahora siempre en lo que es Zona Sur, ¿viste? Y bueno, la semana pasada tocamos en Lomas. Y bueno, ahora se nos viene la fecha esta. Y bueno, vamos a ver más adelante qué pinta, ¿viste? Pero por ahora, sí, a full, ¿viste? Con el rock and roll y con la banda. Bien, bien. Bien, y bueno, y volviendo a Pie de Piedra, sí. Las canciones, ¿quién las escribe? Bueno, las canciones se hacen entre todos, ¿viste? Ah. Esto es un trabajo ¿Cómo en equipo. Claro. Sí, orgánico, sí. Claro, sí, sí, ¿viste? Siempre trae uno una idea, se mezcla y bueno, y así van saliendo los temas. ¿Y hay así discusión entre ustedes cuando...? Sí, a veces. Sí, pero no... Pero siempre es porque... No llega a mayores. Sí, no. Siempre por el bien de la banda. Sí, sí. Que debe pasar en todas las bandas. Sí, seguro. ¿Un ojo morado? Sí, ¿quién le queda? Eso justamente... Qué buen tema, ¿no? El ojo morado. El ojo morado. Bueno, tiró la idea. Y bueno, ahí puede ser un tema cuando... El ojo morado. El ojo morado cuando... Depende de la letra, como sea, que uno, viste, uno está en desacuerdo con el otro. Claro, sí. Y bueno, y ahí se crea, el conflicto. Claro, sí. Ahí a los oyentes le hacemos escuchar un temita y... Dale, sí, sí, ¿qué sí, tema sí. vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema Esclavo. Esclavo. We'll be right back. Está buena la... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, seguimos. Estábamos colgaditos hablando de la banda acá. Bueno, ¿qué tema escuchamos? ¿El próximo tema? No, el tema que pasó, tema que pasó. Es Esclavo, es un tema que hicimos hace mucho tiempo, ¿no?, con los amigos. Y es el primero que abre el demo. El demo, el que abre, sí, el demo, sí. Suena, sí, bien, suena, sí, muy bien. Bueno, ¿y la banda cómo está integrada? Y ¿cuántos son? Somos tres. ¿Tres? Sí, sí, somos tres. Igual ahí en el demo está, bueno... Claro, primera, segunda, claro, clase. Sí. Bueno, el famoso grupo y de la banda. Y lo que pasa es que para el demo ya es distinto, ¿no? Claro, es, sí, distinto al vivo, ¿no? Que claro. El vivo tenés que... Igual tratamos de que sí, se asemeje mucho a lo que es en vivo. ¿Sí? Claro. Como para que no haya una diferencia. Sí. Bien, bien. Sí. Y bueno, como Martín es el batero. Martín es el batero. Martín, sí, sí. Martín Piedras, ¿no? Martín Piedra, sí, sí. O sea que... También que es... Ahí hacen los temas con nosotros. Pero Martín Piedra, que es el apellido de él. Claro. Piedra. Sí, sí. Ah, entonces como que es el día de él. Y el origen, dueño de la banda. Claro. Claro. ¿Y cómo es el origen del nombre, ¿no?, de la y banda? El pie, sí. O sea, generalmente al principio se llamaba Namun Curá, que es la traducción sí, sí, pie de piedra, ¿entendés? Pero bueno, cambiamos a llamarnos el significado. Sí, sí. Y sí, igual también en parte tiene que ver con la música que hacemos, ¿viste? Que es una música un poco rock, ¿viste? Medio pesado. Sí. Y bueno, significa eso, ¿viste? El nombre, no, también se deja más en lo en que la, y también es la letra. La música. En la letra, claro. En la letra, ¿viste? Y el tema Esclavo, ¿significado o por qué? Y bueno, hace mucho tiempo, cuando trabajaba y era explotado, bueno, de ahí surgió la letra, la escribí en una fábrica, sí. Ah, está. Y después les trajimos la idea acá a Nico, y bueno, entre todos empezamos a armar lo que es el tema, ¿viste? Exacto. O sea, que así salió. Están todos identificados con el tema. Claro, sí, sí. Sí, sí. Bien obrero. Estaban. ¿Ah? Bien obrero, digo. Sí, la clase obrera esclavizada. Claro. Y como todo el mundo, ¿no? Sí, esclavo. Obviamente. Esclavo, sí. Somos todos esclavos. Sí, siendo esclavos para toda la vida. Che, ¿tocaron con alguna banda ya? Así, o decir, una banda conocida, ¿no? No, no, hasta el momento no. Siempre con bandas así también. ¿Le va bien de barrios? Sí, sí. Ah. Sí, no hace mucho tampoco, igual, ¿viste? Hace 2 años, pero calcularle que hace 7 meses más o menos que grabamos el demo y ¿viste? Es como que nosotros en realidad contamos a partir de ahí, ¿viste? Claro. Ahí empezó la difusión de la música, porque generalmente al principio hacíamos covers, ¿viste? Sí, sí. Después empezamos a meternos en los temas propios y todo eso. Bien, bien. Y bueno, y entramos en eso de lo que es hoy Pie de Piedra y bueno... No salimos más. Bien, pero suena bastante. Yo recién le decía. O el demo que atrás tiene, de cámara. Wow, sí, que suena bastante bien, ¿no? Está bueno, muy buena bien, banda. Muy bien. La verdad que suena. O sea, el rock clásico. Sí, estaría bueno en vivo. O sea, no se dio la oportunidad todavía. Pero ya va a venir, ya va a pintar. O sea, yo ando, me recorro todo. Muchas, ya pinta el povo. Muchas, sí, sí. Muchos shows ando por todos los fines de semana. Me hago una gran gira. El chico gira. Ando, conozco por todos lados. O sea que claro. Ahorita a veces no se da. Bueno, hoy estaba hablando de que iban a tocar el sábado ahí en Monte Chingolo. Bueno, sí. Y bueno, por motivo también de. No voy a poder estar porque. No, pero no importa, ya va a haber oportunidad. Pero sí, seguro. Siempre, viste que el rock está en todos lados, sí, ya sí, no vamos a cruzar. Sí, en el lugar menos sí, esperado. Ahí va porque a ser. A veces sí, a veces pasa. Claro, así que, sí. Por ejemplo, con gente también que nunca los ve y sí, bueno, te vas a la loma allá y. Y te lo encontrás ahí. Lo encontrás a mí ahí. Me pasó. Sí, pasa, te sí, pasa. Sí, sí, capaz que te dice, yo voy a un recital y te encuentro a vos. Te conoces la radio. Y a mí, por ejemplo, me pasó con un amigo. Que es también como yo, voy a los lugares que voy y me lo encuentro. Nos encontramos por todos lados y un día así charlando, ¿sabes dónde digamos lo conocí más? Fue en la estación de Río Maxi. Cuando salimos, dice, yo voy a tomar el tren, yo también, ¿dónde va? Tal lugar, bla bla, ¿y qué colectivo toma después? Y me tomo este, y el mismo que tomo yo, ¿y dónde baja? Y baja, vive a 2 cuadras de mi casa. Y mira que, pero por todos los lugares que nos encontramos, pero jamás supimos que vivíamos a 2 cuadras de... Somos vecinos. Sí, pasa. Pasa, sí. Pasa. Viste, la vuelta de lo que tiene esto, ¿no? El metal, la vuelta del metal. Sí. Es un, como la cadena, viste que sí. Es. La verdad que. Bueno, me lo mandamos un saludo ahí al amigo Martín sí, Piedra. Un saludo, está. Ratero. Ya. Esperemos que ande por estos lugares. Están verdad. Hablando bien de vos, quedate tranquilo. Sí. Quedate bien. Sí, sí. Pasa nada. Sí. Están diciendo que sos una buena persona. Claro, o sea, acá para el micrófono. O sea, se distorsiona, ¿viste? Claro, Martín ya los conoce, o sea que sabe que lo que decimos no es verdad. ¿Escuchamos bueno, próximo temita? Dale, ¿qué les parece? Próximo sí, tema. Dale, el tema se llama Pie de Piedra. Pie de Piedra. Dedicado a Martín, ¿no? Claro, que habla de la banda. Sí, se lo dedicamos a Martín, al batero. Al Piedra de Martín. Bien, ahí estamos escuchando Pie de Piedra, ¿no? Funcionaba, ¿eh? Qué grande, muy, muy bueno, suena muy potente, la verdad que. Muy bueno. Estaba bueno porque, como decía Cristian, como decían ustedes, algunos medio fanáticos de Deep Purple, ¿no? Sí. Y ese punteo que se escuchaba me hacía acordar mucho a los discos de Deep Purple. Toda la influencia viene de ahí. Sí, sí. Bien, bien por los tres violeros que toca. Los tres violeros, ¿no? ¿Qué son? Son trillizos. Es un pulpo, loco. ¿Pero cómo es eso? Que son todas las guitarras las tenés atadas. Claro, ¿no? Porque en demo se graban dos violas, tres. Ajá. Por eso. En vivo es uno solo, igual quédense tranquilo. No tengo un brazo de más, un seis dedos no tengo. En vivo te quiero ver, ¿viste? A ver, un medio docena no tengo. A ver de qué te disfrazás. Bueno, ahí para hacerle recordar a la gente próxima fecha. Sí, el 11 de octubre, a partir de las 3 de la tarde, en la calle Eva Perón, 4830, es en Monte Chingolo. Ajá. Vamos a estar junto a otras bandas. Sí. También les recuerdo a la gente que si quiere, bueno, pueden mandar una solicitud al Facebook Pie de Piedra, Y pueden visitar también la página oficial de la banda, que es Pie de Piedra Difusión. Y también, bueno, en Twitter, arroba Pie de Piedra. Muy bien, bien. Eso es bueno. Próximo tema que vamos a escuchar. El Caminante, que bueno, que cuenta la historia de un guitarrista que anda por la calle. ¿No me da el guitarrista él? Claro, sí. El Caminante Nico. Familia. ¿El tercero es o el segundo? Sí. Ah, me voy con un tema. El Amante, ¿viste? No, el Caminante. El Caminante, amigo. Caminante. Piedra, el Caminante. Usted lo ha dicho. Dedicado al violero. Al violero, sí. Ah. Al violero Nico. Por tres. Y dedicado también al amigo Mario de Pica, que también nos está escuchando. Un saludo. Ahí nos va a estar llamando, ¿no? Seguramente sí, para tirar fechas y demás. Sí, seguramente, porque este sábado también tenemos una buena fecha ahí en. Tenemos, digo, ¿no? Aramo, dijo el mosquito. Sí. En Pica y está. Ahí está, llamó Susana Jiménez, mira. Che, ¿cómo están? A ver, ¿cómo están viendo hoy por hoy el ambiente del metal, así, escenarios? ¿Cómo, así, el sentido personalmente ustedes? Y el metal, no, el metal sí, siempre bueno. O sea, desde ese lado sí, siempre, mucho aguante de la gente, loco, sí. es diferente. Ahora, si me preguntás en las bandas de rock and roll, tengo otra opinión, ¿viste? Pero lo que es metal, no, metal siempre va para adelante. A mí me cago. Yo soy de los que me quedé en el tiempo, me quedé con la época de Jeff Beck, Richie Blackmore, mucho no escucho de música para acá. Ajá. Escucho mucho música de los 60 y, y blues de 1920 también. Robert Johnson, Muddy Waters. Bueno, sí, no, no, pero si escuchas eso. De ahí, hasta ahí quedó. ¿Y cómo se llama la banda esta que viste en la película esta de del Crepúsculo, El Amanecer, cómo es? Antes del Amanecer, ¿cómo es? ¿Viste la banda que toca ahí, que toca blues? ¿Cómo se llama esta banda que también suena? Sí, suena de. Suena bárbaro. Sí, yo había ido a la cultura del rock ahí en Villa Crespo y estaba sonando ahí de fondo. La verdad que nunca lo había escuchado tanto. Hacen un poco de todo ellos. Tenemos un llamado al aire. Sí, tenemos un llamadito al aire. Ahí nos llama Pica para Mario. Tirarnos fechas y demás, ¿no? Sí. ¿Hola? ¿Bien? Hola. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Buenas tardes. ¿Cómo andan bueno, todos por ahí? Me alegro, bien. ¿Y vos? Acá bien. Estamos charlando un rato con la radio para promocionar un poco las fechas de Pica Rock. Sí, dígalo más que sí. Igualmente ya estuvimos tirando la fecha de este sábado, que va a estar bueno, que va a estar fuerte ser. Sí, va a estar ahí Destripador, digo, sí, Destripador hace el lanzamiento de unos temas del nuevo disco. Ah, bien. Juntos a los amigos de Fuerte Ser, Hiki Hill y varias bandas, me acuerdo de carajo. Sí, y también estaba viendo la del domingo, el domingo. Ah, el domingo todo Death Metal, así que lo que le gusta lo podrido, lo espero todo el domingo. Sí. Había, me es que tengo un día me recordá las bandas porque la única que entendí es Morgue. ¿Y cómo hago para leer la eso? Uno es la otra una es Morgue. Lesa Humanidad puede ser. La otra es Lesa Humanidad. Ajá. Vergo Rey, algo así. Sí. Vergoitean, algo así. BPC. Sí. Y la otra mierda, si la adivinamos tenemos, sacamos un premio. Si la adivinamos tenemos la birra gratis. Sí, gratis todo, todo el año, mirá. Te ganás una remera, te ganás la foto de la suegra del cantante, así que imaginate. Bueno, pueden llamar al 4301-9917 ahí y nos pueden tirar a ver si tiene mejor data, ¿no? De claro, ver la banda bien, porque en realidad ahora escriben, ¿no? La mayoría de las bandas. Sí, esa es el. Esas cuando letras góticas, ¿no? Claro, medias góticas, no. Así que es muy difícil a veces. No sé si gótica o están mamados. las dos cosas juntas. Entonces, tendríamos que decir que abajo lo pongan en chiquitito, claro, en bueno, castellano. Sí, ¿viste? Igual, ellos se conocen, ellos saben, claro, sí, todos los que andan en el estilo Dead conocen esos nombres. Sí, sí. La verdad, dicen que son buenas bandas, dicen. Yo la que conozco acá es Morgan. Sí, esa sí, yo la escuché y también. Y esa, Vergoitel. Bergoglio. De Bergoglio, el cardenal. Pero claro, los cardenales. Hay una BPG, ¿puede ser? BPG, sí, BPC, sí. Esa también. ¿Y estas bandas de dónde son, Mario? La verdad la trae todo Morgue. Ah, ahí va, son todas amigas. Así que son todas amigas de Morgue. Y Lesa Humanidad es la otra banda donde él es el cantante. Ah, mira vos. Después las otras tres, no sé de qué parte son. Son de Chacarita. ¿De vas? Son todos de los tribunales. Sí, sí, Morgue, sí. Debe sacar todo del Borda. De bueno. Ah, para mí son todos de Chacarita, el cementerio. Claro, de la Morgue. Yo me dijera. La verdad, son muy buena gente. Sí, sí, yo Morgue escuché y sí. Ahí pasamos la dirección, puede ser, para los oyentes. ¿Dónde es Mario? Esto queda al Monte Grande. Sí. Oliver y 9 de julio. El colectivo que lo deja en la puerta es el 165 que viene de 11. Estamos a 13 cuadras de Camino de Cintura, así que cualquier colectivo que va por Camino de Cintura hasta la Facultad de Loma de Zamora lo deja a 13 cuadras. Claro, también podés bajar en los 4 haces. Claro, en los 4 haces y ahí toman el 165, venís caminando, son 13 cuadras. Sí, sí, y aparte lo bueno que ese colectivo anda toda la noche. Exactamente, con una 24 horas trae gente rockera. Sí, aparte subís al colectivo y le decís, ¿me llevas hasta Pica? Y si no conocés, o sea, para la gente que no conoce, le decís al colectivero, ¿me bajás en Pica? Y ya todos ya conocen los colectiveros. Ah, vas ahí al lugar donde se juntan los heavy. porque ya está, ya no tienen incluido. Sí, bueno, la verdad que sí, que es verdad, porque eso yo lo he comprobado, hasta pica y se conocen los y colectivos. Antes, al principio no lo querían levantar en los primeros tiempos nuestros. Claro. Y ahora y ya van seguro con ellos. Sí. Es una seguridad que tiene el chofer, mirá. Y sí, imagínate, uno que sube a robar y lo galera, la concha, ¿no? Quiere llegar. Porque encima tenemos la comisaría enfrente, así que. También, así que no, o sea, es un lugar tranquilo. El lugar es tranquilo, muy bueno. Y puede venir en familia, pasarla bien, a comer algo. Hacer un picnic, hacer un asado, ¿eh? Porque además del heavy, tenemos también parrilla, tenemos pollo, asado, ahí unos va. Matambres ricos que ahí matambre a la parrilla está. Y bueno, así fíjate. Y sobre todo una buena ambientación y un buen clima. Sí, eso sí, eso. Así que no se va a arrepentir, sí, la gente que nos está escuchando, que es nueva, acérquese, estamos lejos, pero vale la pena. Vale la pena, así es. Y el lugar es muy, muy, muy cómodo, porque yo digo, ahí soy parte de, digamos, de pica también, porque cuántas veces hemos ido. El Drupi, dice Drupi acá. A mí me dice, sabía, me dicen Drupi, que estoy en todos lados, ¿viste? Es la antena de la radio a todos lados. La antena. Y aparte le hago el aguante también a todas las radios, Radio de Loma, de Branson. Te quería hacer una pregunta, Pica. ¿Qué te pareció la banda que estamos escuchando acá, Pie de Piedra? Pie de Piedra, buena banda, unos chicos amigos de Loma. Sí, tocamos un par de veces ahí en Pícaro. Sí, tocaron acá, muy buena banda. Terminaron fresco, ¿no? Me imagino. Sí, justo llovió ese día, pero bueno, no pasa nada. ¿No tuvo que parar el colectivo para alzarlo, viste? Che, llevarlos a dónde. No, ellos, hay uno que viene con ellos que sí viene bastante herido a veces. No, hay que imaginar, ¿quién es? No se puede decir quién es, queda mal. No es el caminante, ¿no? Capaz, ¿no? Y muchos los dos son tres ahí, los chicos. Así que... Si bien en la época de blues pesado, la ginebra whisky, me imagino. Ese, el que lo está nombrando Mario, no está acá, así que... No está. El que estamos hablando es uno que viene a verlo, un público. Pero vamos a quedar bien. Bueno, Mario, y la entrada del sábado y la del domingo... Están 30 pesos anticipada y 40 en puerta. Ah, baratísimo. Ah, bueno. Precio cuidado, está bien. Ahora lo que queríamos informarle que el 7 y el 8 de noviembre estamos haciendo nuestro cuarto aniversario. Sí. Así que los esperamos a todos. Que quiera venir a conocer Pica Rock en nuestro aniversario, puede darse una vuelta. Va a haber como 10 bandas por cada noche. Así que el viernes puro rock and roll y el sábado bastante heavy. Que es parecido a la reinauguración cuando se hizo el Pica. Sí, no, pero no tan con tanta banda grande, solamente bandas amigas. Ahora Sierra Metralla, el 8. Ah, bien. Va a estar tocando otra de Tormenta, Doble Eje, el juicio Final, con Charlie Coria en la voz. Sí, pero me había dicho que no eran bandas grandes. No, la otra es banda que cobraban, estas son bandas amigas. Sí, pero igual son bandas. Sí, poderosas. Son muy buenas bandas grandes. La de Tormenta. En el Under son bastante conocidas. Coria, sí. Y quería avisarle otra que tenemos el 29 de noviembre. El 29 de noviembre, sí. De unos chicos que vienen de Olavarría, Bravío. Sí. Que es una fecha exclusivamente para ellos, así que el que quiera hacer el aguante y darle una mano a esta banda que es muy buena, puede acercarse al Pica Rock. Bien. Muy bien, sí. Ahí, la verdad que, ya están los flyers, ¿no? ¿O todavía no? No, desde no todo noviembre sale recién la semana que viene. Ah, ahora está todo octubre recién. Bueno. Si no, lo voy a volver loco con todos los flyers. No, me imagino. Ahí estaremos etiquetando, ¿no? Seguramente. Sí, a lo loco. Son 16 flyers por mes, así que imagínate. Vamos a tener que parar un poquito, porque si no ya no vamos a alcanzar. Sí, igual después canciones. En la semana que viene o en la otra me voy a dar una vuelta por Pica para retirar algunos afiches para tener acá. Ahí la está, radio. Buenísimo. Bueno, sí. Pueden venir. Te esperamos el 23 de noviembre, che, venite a la estación, vamos a hacer un festival. Bueno, el domingo. Sí, ah, domingo. Sí, domingo 23, sí. Sí, ¿a qué hora? Es al mediodía. Ah, entonces solamente a partir... joda de vuelta. A partir de las 14 va a ser. Ah, bueno, estaría, ¿eh? Tomamos unas birras ahí. Sí, aguante Pie de Piedra. Dale. Aguante, vamos. Van a estar los muchachos, me están diciendo que van a estar, Sí, bueno. Ahí vamos a estar. Y van a llevar el famoso quebrado. El famoso quebrado. Quebrado de piedra, vamos a poner. Sí, así lo vamos a poner, quebrado de piedra. Así que bueno, vamos a preparar un colchón por la duda. Bueno, te agradecemos, bueno, Pica, por la comunicación que nos hayas comunicado con nosotros. Y gracias por hacernos el aguante a los lugares, claro, que quedamos bastante lejos y que necesitamos un poco de la publicidad de ustedes, así que mil gracias por todo eso. No, gracias a vos. No, gracias a vos, bueno, Mario. Nos vemos el sábado, Mario. Sí, tipo 2 de la mañana te caigo, Mario. Pues bueno, vení cuando quieras a tu casa. Gracias, Mario. Ya está. Nos vemos. Gracias, Mario. Chao. Mario, qué grande. Bueno, así pasaba Pica, ¿no? De, sí. Ahí lugar, defendiendo lugar un poco para, lo para que es banda, que fechas. Es un fenómeno el lugar. ¿Y ahora con lugar, qué seguimos? Bueno, ahora vamos con El Uno para el Otro. Es un rock and roll que, bueno, vendría a ser la parte más tranqui de la banda. ¿Más cachonda? El lentón, digamos. El, ah, bueno. La hora de abrazarse. Hicimos un pequeño corte porque tenemos una llamada de emergencia, ¿no? Sí, se sí, está sí, quemando, bueno, la casa al violero, ¿no? Hola, hola. Al batero. Al batero, yo. ¿Se le quema la casa? ¿Me escuchas? Sí, ¿qué tal? Escucha, perfecto. No me van a matar, pero bueno, llamaba para cortar en el tema, pero bueno, para saludar a los Piedras. Ah. Y bueno, loco, gracias a ustedes, a vos, José, a los muchachos de la radio por el espacio, ¿no? No, por favor, estamos para eso. Estamos para eso, puta. Bueno, loco, me alegro, sí. Y bueno, no, gracias por todo. Bueno, se estamos viendo. Igual ya los pibes más o menos contaron todo cómo viene la onda. Y así que gracias, nada más. Bueno, por favor. Estamos. Se agradece. Ahora, bueno, como cortamos el tema, lo vamos a poner de nuevo. Claro, ¿eh? ese era el tema, sí, para volver a escucharlo. No te pongas a llorar, ¿eh? Es, digamos, es para que se queden con las ganitas y ahí va. Ahora va entera. Bueno, ¿todo bien, Martín? Bien, che. Y acá escuchándolo, lo que pasa es que primero no lo podía enganchar, pero sí, un problema de comunicación, pero bueno, ahora al final lo pude. La parte que hablaron mal de mí no la escuché, pero quédate tranquilo. No, que no pasó uno de los tres violeros, capaz. ¿Ah, sí? No sé quién. Uno de los tres violeros seguro, pues. Apenas dijeron que dejaste hijo por todo lado. No, Nico un grosso, el gordo también, así que bueno, nada, loco, suerte, y bueno, nos estamos viendo mañana, ensayamos, así que preparándonos para la fecha del domingo. Dale, así que bueno, los esperamos a todos. Dale, ahí estaremos. Bueno, abrazo. Sí, gracias. Nos vemos mañana. Un abrazo, loco. Un abrazo, Martín. Bueno, ahí disfrutamos. Un saludo para Fabián Espataro. Sí, Fabián Espataro, un fenómeno. Él nos grabó el demo con él. Sí, yo estuve el jueves pasado que pasé por Artillería Pesada y me lo encontré ahí. Mirá vos, la verdad que un fenómeno. Te digo que Droppy está en todas las radios. Y mirá, y estoy invitado a la radio acá del amigo Marcelo Rebo, que es el Vuelo del Dragón, en Bransen, que también ahí por... Ahí podríamos aprovechar y caerles también al amigo allá, a Bransen, ¿eh? Y te digo que también tiene muy buena repercusión el programa. ¿Les parece si escuchamos el tema ahora completo? ¿Eh? Dale, vamos con eso. Thank you. bien, bien. Pie de piedra. ¿Qué banda, estuvimos escuchando? El uno para el otro. Rock and roll. ¿En qué es la letra? Se basaría. Cuéntame algo, a ver. Sí, qué. Habla muy buena letra, ¿eh? De un hombre y una mujer, que en realidad son lo opuesto, ¿viste? Sí. O sea, es la contra en todo. De eso, en eso está inspirada la letra. Muy bien, eso no tiene nada que ver con alguno de ustedes. Sí, conmigo. Ah, precisamente. Sí, sí. Una relación que pasó. De eso. Y bueno. Uno, viste, se pone, viste, a veces pasa por momentos buenos, sí, sí, y malos, y lo vuelca en las letras, claro, en las canciones. Calor. ¿Ah? Sí, ¿tiene calor usted? Ah, ahí va. Bueno, nuestro correo electrónico, fmchebarracas@gmail.com. Sí. 99.7 FM, sí. Chebarracas. Así es. Esto es Viento de Poder. Viento de Poder. Nuestro teléfono es el 4-301-9917 y el Twitter es @chebarracas. Uh-huh. Ahí podés dejar un mensaje, putear a alguno de nosotros, mandarlo a la mierda o mandando, yo que sé, a la prefectura, manguear algo, algún CD, alguna remera, algún algo. No, más el tema esto del Facebook, esto para, por ejemplo, como las bandas, como los chicos acá, que nos manden mensajes, nos manden materiales de bandas que las difundimos acá, ¿no? Que esto es como decía, ¿cómo es tu nombre? David. El tema es que el metal es una cadena, acá no hay color, raza. No discriminamos lo que es lo bueno del ambiente del metal, no como otro ambiente que se discrimina capitalísticamente. Sí. ¿No? Pero acá no existe ni el capitalismo, no existe nada. Acá somos todos los mismos. Somos todos iguales, seamos enanos, seamos chuecos, no tenemos lo como sea, pero no hay discriminación. Y hay solidaridad, como se dice. Entre bandas. Acá somos sin rostros. Medio murra, No existe la aportación de rostro en el metal. La aportación de rostro para los ratios, ¿viste? Sí. No para nosotros. Sí, no. Cuando salimos la puerta nos paran, pero bueno, ¿qué va a hacer? Che, somos nene. Gracias por haber venido. No, ¿eh? Gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que muy buena onda. Sí. Muy buena onda, Martín, que nos llamó ahí. Sí, buena onda ahí. Bien ahí. Y recordemos la fecha, sí. Sí, es el 11 de octubre, a partir de las 3 de la tarde. Es en Eva Perón, 4830, Monte Chingolo. Los esperamos y bueno. Aguanta el rock and roll. Aguanta, muy bien. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la venida. Esperamos hard rock también. Lo esperamos el 23, ¿eh? Sí, sabelo, de una, ahí vamos a estar. Ahí vamos con toda la gente, con el flaco. Unas birras ahí, ¿eh? Si terminamos arruinados, bueno. Que nos vaya a buscar el colectivo, ¿cuál era? El 160. El tren, vamos en el tren, en el tren hay lugar. Vamos a picar fosos, me pica esto. Esto es bien poder, dos con lucha, Quiet! Volvimos. Vulcanor, vivir para vencer, ¿no? ¿No? Así es, usted lo dijo. Anteriormente escuchábamos Dibu en Borgin, que se lo dediqué acá a los muchachos, ¿no? A los pies de piedra. Pies de piedra. A Nico y David era, ¿no? Nico y David. Y a David, mira vos, David como. Como rey David. Como rey David. Sí, el viejo chete. El músico principal, el primer músico de la historia. Sí, sí, mira vos, tal cual, ¿no? Cómo se da todo los nombres, ¿no? Si uno se pone a asociar los nombres. Bélicos. Bélicos, todo, ¿no? Cosa de mandíbula. Osoriasis. Yo tenía un amigo ahí cambiando, ¿no? El segundo nombre era David, pero nunca le gustó que le digan David. La verdad, no sé por qué, si era medio de poner un tema de con los judíos o algo de eso, pero el loco no quería que le digan David. No le gustaba que le digan David. Ah, igual le decíamos David a propósito, ¿viste? Lo matamos. Bueno, sí, hay nombres que bueno que son. Capucho no les gusta, ¿viste? Pero qué va a hacer, es lo que te digo. ¿Cómo es tu segundo nombre, José? Mi segundo nombre es Antonio. Antonio, ahí está, Tony, el Tony. Antonio. ¿Eh? Pero no, o sea, ¿y Gastón cómo es? Gastón. No, yo sé. Gastón. Eduardo. Sí, esto me parece más chamullo de gay. ¿Eh? Sí, pero qué va a hacer. Hay que darle cabida a todo el mundo. Acá no hay que discriminar. Ah, bueno. Bueno, ahí suena el llamadito, creo. ¿Quiere salir al aire? Charlen, chico, que yo atiendo el teléfono. ¿Quiere salir al aire el llamadito? A ver, ¿quién llama ahora? A ver, y bueno, tenemos el 8 de noviembre. Tira fecha. Tenemos el 8 de noviembre, 22 horas puntual. Esto es en el auditorio del Semillero, Avenida Seguí 925, Lavallol. Estaría tocando Mentor, ¿no? Vulcanor, que recién pasó. Stentor, una poderosa banda también de ahí de la zona de Florencio Varela, que hace un heavy bastante pesadito. Remanso, que también. Remanso lo conocen, los Remanso son de ahí de Bunge, de ahí de Cienfuegos, por ahí, vecino de ahí de los Cienfuegos, ¿viste? Ahí donde se hace fecha. Bueno, y la última banda, Raza Original. Nunca los vi, pero por el nombre que tiene la banda me parece que promete. Bueno, todo esto es el 8 de noviembre en el Semillero, en Avenida Seguí 925, Lavallol. Esto lo organiza Auspicia Luchando por el Metal. No veo bien la entrada. La entrada 30 pesitos, mira vos. Pablo Mancilla la organiza. Barato. Una birra, ¿no? Sale 30 sí, pesos, no es nada. Es una birra. Es el valor de una birra esto. Perdón que interrumpa, ahí me llamaron por teléfono, sí. O llamaron, mejor dicho, a la radio. ¿La llamada comprometedora o qué? No quiso dar nombre. Dice que lo conoce al señor David. ¿Lo o la? Dice si le queda el nombre Caballo o algo así. Algo no, de eso. Ese es un, claro, el nombre, un apodo, sí, de la vieja época. Sí. Y dice no que caballo ese personaje, no, caballo loco. Y dice otra cosita, dice, ¿y qué andaba haciendo por atrás del cementerio? Dice. Ah, no. Bueno, sí, una época oscura, no, ya pasó. La época de leyendas urbanas. Sí, mitos urbanos, ya pasó. Esa época de escuchar King Diamond, así. Sí. No. Murder Fate. Sí, no, ya pasó eso. Bueno. Slayer. Hay un oyente que nos tiró buena banda, por lo menos sí, está escuchando. Seguramente habrá visto alguna vez, más de una vez, sí. Pero ya pasó eso. Ya pasó. Bueno, y tenemos el 18 de octubre en el Metal para Todos, una banda de hard rock que suena bárbaro, que lo fui a ver y la verdad que te rompe la cabeza. Es Elixir, una poderosa banda de ahí de la zona de Mataderos. El cantante es de Colombia, colombiano, y tiene una voz, el petizo, prefiero hablo el lungo, viste. La verdad que suena bien. Fernando Conde, viste, Fernando Conde y el batero, no me acuerdo el nombre. Mario Benuto se llama el batero, que también la rompen los muchachos arriba del escenario. Suena muy bien la banda. Así que están todos invitados en el Estadio Malvina. Esto es a las 12 horas, el 18 de octubre. Sí, vi el afiche este de Metal para Todos. Sí. Un montón de banda toca. Sí. ¿Cuánto está la entrada? Creo que algo de 300 pesos. Ah, barato. Bueno, o sea, 300 sí. pesos, todo, digamos. Hay todo. Que ver que tiene la plata, ¿no? También, porque hoy por hoy 300 mangos también. Es una monedita, sí, también. Sí, la pensada también. Para el metal para todo también vienen gente amiga de allá de la barría también que. Sí. Tienen la entrada, sus entradas, así que ¿sí? van a estar acá por Buenos Aires y visitando y conociendo un poco el capital que no conocen la gente de allá. Yo otra vez estuvimos ahí en un encuentro y querían darse una vuelta por capital, pero lamentablemente no pudieron porque el micro ya se volvía. ¿O uno de ustedes fue a algún festival, algún monster que recuerde? ¿No? No, nunca no llegaron. Mirá, el único recital grande que fui yo fue. Bueno, ¿alguna anécdota ahí? Lo de Los Redondos y de Velvet Revolver con Aerosmith. Fue los únicos recitales grandes que fui en mi vida. Después, todos recitales chicos, ¿viste? Así. Y bueno, van a tener un tercero en el año que viene, en enero. Uh-huh. El 16 de enero en el Guapa. El que se hace en la montaña, ¿no? Exactamente, sí, que son, creo que son algo de 3 días. ¿En dónde? Sí, es? Son un montón de bandas. ¿Qué Jujuy. Provincia? ¿Jujuy? Jujuy. Toda la coca ahí, Jujuy van a ahí no te apunás, ¿no? La hoja de coca. Va a haber muchas bandas de acá de Buenos Aires. ¿Te quedás sordo uno ahí? Sí, muchas bandas de Buenos Aires van a ver. Hay que llevar Fernet porque coca hay, ¿no? Claro. Vulcanor seguro que va a estar. Mirá vos, Vulcanor, Fuerte Ser y muchas bandas. No, muchas bandas. Va a haber bandas internacionales también. Sí, así que. También ahora que recuerdo, se puede. Vulcanor va a estar tocando este viernes, mañana, a partir de las 15 horas, todo Gratarola, ahí en frente al Congreso. ¿Cuándo? ¿Este? Este viernes, mañana. ¿Mañana? Mañana es 11. ¿Por qué sería la movilidad? Y mañana es 11 por esto de. Porque el Congreso por algo es. Sí, sí. Viste que siempre. Va a estar y bueno, va a haber muchas bandas que tienen que ver con. En el sentido, adherido a algo, porque viste, siempre el Frente del Congreso. Sí, o es por Bulacio. Sí, es por el festejo del mal llamado Día de la Raza, ¿no? Ah, el Día de la No Raza, sí. Claro, el Día de la No Raza. Se hace todos los años en los festivales. Sí, sí. Bueno, y el que me acuerdo es de Vulcanor, de la banda, no puedo encontrar el. ¿Esto es mañana? Esto es mañana, sí, lo vi hoy y no lo puedo ubicar ahora acá, pero muchas bandas que. El año pasado, por ejemplo, tocó Raza Odiada. Sí. Que son de ahí de San Justo. Tocaron un par de bandas conocidas. Sí. Creo, si no te mal informado, Barbarie también va a estar ahí. Va a estar mañana. Todo esto es mañana a partir de las 15 horas. O sea, que aquel que pueda acercarse y apoyar ahí. La movida. Sí, seguro. Esta movida del Día de la No Raza, viste, siempre va mucho. El Día de la Diversidad Cultural, le dicen ahora, ¿no? Que se hace un. ¿Cuánto es, Cristian? 3 días de vigilia, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Que se hace vigilia, toda la onda, ¿no? Sí, se hace. Toda la movida andina también está ahí metida. Sí, va a haber muchas bandas. La pipa de la PAI. Acá encontré algo de Vulcanor, justamente, que estamos hablando de la de lo del sábado. Sábado, ¿no? El sábado, sí. Lo leo así tal cual lo escribió en la página del Face, ¿no? Vulcanor Heavy Metal. Dice, si la dignidad no la reconoce ni el Estado, ni la sociedad, ni los gobiernos, el respeto por los pueblos originarios, los mantenemos nosotros, dice. Sí. Repudiando el festejo del Día de la Raza, para que sepa que en esta jungla, dice, nosotros somos los salvajes. Porque tenemos memoria y coherencia, y si para los maestros que tiernamente nos contaban las proezas de Colón en el colegio, esto es el progreso, entonces la barbarie será nuestra civilización. En la conquista de América murieron más seres humanos que en la Segunda Guerra Mundial, en las dos guerras mundiales, ¿no? Sí. Se extinguieron para siempre, dice, idiomas, creencias, culturas, familias, y a lo largo de la historia de todos los países de América, los descendientes de estos pueblos siguieron siendo humillados, y el 12 de octubre no tiene nada que festejar. Por eso este viernes venía al Congreso al contrafestejo, justamente lo que decía Gastón. Y bueno, y también lo que estuve leyendo ayer, que quieren, que ya no se va a permitir tampoco enseñar el quechua, que el quechua es un Un lindo idioma. Sí, es como los idiomas del guaraní. Un idioma, ¿no? Idioma el ancestral. El toba, el colla. Porque, por ejemplo, el mapuche y el quechua es una unión. Claro. El idioma mapuche está muy influenciado con el quechua. Tanto como en Bolivia se habla mucho el quechua, como acá en el norte nuestro, que es en Santiago del Estero, claro, que es donde más se usa. Mi abuelo hablaba quechua. Tu abuelo. Mi abuelo es santiagueño, sí. Ah, bueno, no soy santiagueño, pero tengo parientes. Santiago fui a Quimilí. Yo estuve en Quimilí y en Weisburg. Mirá, un día me quedé 3 días ahí y amanecí. Yo estuve 6 meses. ¿Sabes qué historia tengo? Un día nos quedamos con un micro, ¿viste? Uh-huh. Campamento de jóvenes, ¿viste? Sí. Y no, que se nos pinchó la rueda del micro. Uh-huh. Hasta que vayan los compañeros de acá, nos lleven las ruedas a Santiago del Estero. Sí. Y no, así me veo, viste, un bar, la ruta, estación de servicio, y yo, sale un gordo, dice, muchachos, ¿dónde son? De Buenos Aires, vengan, un bar. Pero estábamos comiendo fiambre, ¿no? ¿La tarola fue la cosa? No, escuchá, fiambre. ¿Sí? Estaba el fe, estábamos todos. Sí. Fiambre, ya, erutaba fiambre. Era una cosa, salame, ¿no? Ya nos mirábamos con salame mortadela. Me comer a vos carne, ¿viste? Estaban los muertos vivos, ya no miraban. Y el loco dice, vengan, entren acá al bar, ¿viste? Entramos al bar. Por eso tengo buenos recuerdos del santiagueño. Ahí trajeron asado. Sí, no, la gente, la verdad que la gente. ¿Sabes que hicimos un ritual? ¿Viste? Como los espartanos. Así, pero no. Vino. Tome, muchacho, se recopó, chavo. Sí, sí, sí. Agua limpia. Yo fui a las comunidades allá de Santiago del Estero, ¿viste? Ahí, comunidad andina, ¿viste? Sí. Allá en medio de la nada. En el medio de la silla, ¿viste? Estuve ahí. 25 kilómetros de la ruta en un camión nos metieron, viste, para hacer experiencia como viven los santiagueños. Sí. Porque fuimos con una organización que era el Mocase, viste, si lo conocés, viste, que son allá y viste que están peleando contra el juarismo, viste, que sí, un gobernador histórico, sí, que a los campesinos de Santiago del Estero, viste, que les tiran la casa. El tema que los campesinos no saben ni leer ni escribir, los chamullas, sí, tenemos una mejor casa, y viste, gente que son indígena, le hacen firmar un papel, que ese papel es un papel para usurpación del territorio, ¿viste? Y también echarlo del territorio y apropiarse de las tierras. Sí. Que está el tema de la soja, ¿cómo se llama esta? Los Monsanto, ¿no? Monsanto. Que me acuerdo que fuimos a hacer un scratch ahí, que, ¿viste? Ahí a Monsanto escribimos todo, un scratch, ¿viste? Los chavales hicieron los boludos, se escondieron todo, ¿viste? Claro, nunca hubo un piquete ahí, fuimos a hacer quilombo allá, ¿viste? Y nada, siempre tengo, por eso tengo esos recuerdos de Santiago del Estero, ¿viste? Igual que en otros lados, en Mendoza, que también hemos ido, ¿viste? Que a los campesinos también. En Mendoza, ¿no? En Mendoza, lindo, sí. Ahí visto, me vino Patero, que conocí la salsa. Sabía que iba a pasar ahí abajo, boludo. Sí, boludo. Tengo un compañero que contaba chistes judíos, el pedo que tenía, ¡pum! Me fui abajo. Y yo, el tercer lugar donde estuve ahí en Santiago fue el Mistol. De ahí de Mistol, si ya arrancamos para acá, para Buenos Aires. Son lindas las santiagueñas. Dicen, sí, que en el país las mujeres más lindas son las santiagueñas. Sí, esa piel trigueña. Son todas simpáticas, te miran. Sos de Buenos Aires, te miran así. Sacan los dientes, ¿viste? Esa piel trigueña Bastante copada. Son hermosas. Hermosas. ¿Vos querías Santiago del Estero? A Córdoba quiero. Misiones también. No, Misiones también, no, pero Córdoba. Bueno, en todo el país, no había. En Lomas también, en Barraca. Y en Barraca acá también, la chica acá de Barraca le mandamos. Hablando de Córdoba, tengo unos saludos que dar, que estuvieron la semana pidiendo que le mandemos saludos. A Ariel Chaijale, de la provincia de Córdoba, justamente. Un abrazo, y Ariel. Vanessa, fanática del más fuerte, a full, también de Córdoba. Muy bien. Un abrazo, saludos. Vanessa, y bueno, aguante Iorio, ¿no? Aguante, ¿no? Bien. Che, gente, los invito a escuchar un tema de Mentor, ¿le parece? Vamos. ¿A usted que le gusta, Gastón? Sí, vamos. We'll be right back. Esto es bien bien de poder con lucha y tal tal tal. Así pasaba. ¿Eh? ¿Lo conocen? No lo conocen. La cara que pone el otro. Mandalo. Bueno, recién estábamos escuchando Velocidad 22. Bien. Le digo el nombre del tema. Careneando en Plaza Francia. ¿Eh? Ya, vos. es Plaza Francia, todo tiene que ver ahí en Capitales. Exacto, sí, muchachos... sí, ¿lo conoce Plaza Francia? Sí, sí, los muchachos son de ahí de... del barrio Saavedra. Sí, más o menos. Sí, está ahí cerca. Sí, son del barrio Saavedra, sí. Junto a los Insignia, que también son de ahí de Saavedra y... ¿cómo se llama este otro lado? Antes de llegar a Munro, ahí como a Florida, creo que. Ahí son vecinos, cruzada la General Paz. Barrio vecino. Sí, sí, sí, yo estuve, sí. Estuve con ella ahí en la cultura del rock, ahí en Villa Crespo. Le hago una pregunta, José. ¿Alguna fechita importante por ahí a mano? Y la fechita importante, bueno, que la que dijimos recién, que teníamos el de mañana a partir de las 13, de las 15 horas, en el Congreso, junto a Vulcanor y varias bandas más, que va a estar muy bueno. Sí. Y bueno, y el sábado 22 horas en Picarro. Y después en el Parque Avellaneda. En el parque tenemos a el sábado a las 17 horas en el Parque Avellaneda también una banda, Ángeles Sucios, tributo a Riff, también entrada libre y gratuita. 17 horas, esto es en La Carra y Directorio. 17 horas puntual. Gratarola. Es Gratarola. Y después, bueno, el que quiera, después de las 19 horas, en Marcelo T. Alvear, al 900, Marcelo T. Alvear, y vendría a ser 9 de julio. La fiesta macabra ahí también, de mucho trash y mucho metal. Con la entrada ahí es 15 pesos. Y con tu entrada tenés van a sortear 2 birras. Ajá. O sea que con tu entrada, 2 birras te sortean. Sortean 2 birras con la entrada, que vos pagás 15 pesos. Y aparte la birra está a 20 pesos. Entrada barata, birra barata, y encima te van a regalar. O sea, podés llegar a tener la suerte de ganarte las 2 birras, ¿no? Todo aquel que. Corte 5 de la mañana, estoy en estado. ¿Sabes cómo va, birra más? Y después, bueno, cuando salen de ahí de Marcelo de Alvear, te tomás el bondi. Otra birra más. Te tomás el bondi y te llevas la birra ahí. No sé a qué hora, pero. Y te vas tomando en el bondi y el rumbo a Picarro. Ahí está, la combinación. A Oliver y 9 de julio, y ahí sabe cómo hacer. Bueno, hay que pegarse esa gira, ¿eh? Y mirá, yo voy a arrancar. El que tiene un. Yo voy a arrancar a las 17 horas ahí en. O sea, José medio tachero, José. Director y la Carra. Botito también, ahí, zap. De Director y la Carra me voy a. Marcelo te va a ver al 900 y 9 de julio. Drupi, ¿vio por qué le dice Drupi? Después de ahí voy a Puerto Madero Banfield, y de Banfield. Yo imagino el día. Estoy bautizando a mi hija y me aparece José. Vestido de cura, ¿viste? La cura. Llevando el bidón de agua, ¿viste? El bidón de agua para el cura. José, ¿qué pasó? Aguante de Francisco, dice yo. Levantás una piedra y estoy yo, ¿viste? Una piedra grande levantada, ¿viste? Con el pie. Pie de piedra. Y ahí te aparezco yo. Ahí llegamos nuevamente a bloque punk. Vamos a escuchar unos temitas punk. Varía un poco para. ¿Qué tenemos? Ahí los dejo con el bloque y nada, son bandas conocidas. Son bandas conocidas. Hay una. Hay una sorpresa. Feo, pero. Verdadero Fed, el grupo con el cual sanaron los pueblos. Después pone la púa así, sale fuego de ese disco, ¿entendés? Transgredir, romper reglas, pujar límites. Entonces el skate era totalmente underground y callejero, entonces fusionó perfecto con el punk. Se llamaba Hardcore, bueno, pues se llamaba Hardcore, pero de hecho eran unos vagos de barrio que tocaban música. Creo que lo que más me llega al corazón del espíritu es el viejo y querido punk rock, hermano. Esa adrenalina constante de ir a recitales, no saber qué iba a pasar, cómo iba a terminar. ¡Ah! solo me deja pensar. En el esquina voy a vomitar, ya lo que más te voy a fabricar. En la esquina voy a vomitar. But beneath this building lies the Pet Cemetery. What you came back? Federal. y su forma de pensar. Le molesta aquello que se oculta hoy, la realidad que está sucediendo, devastando toda la nación. Ellos van logrando que tu vida no tenga valor. Esto hay que pararlo. Piquetes que te con hambre, que te muere hoy en la calle, y que el Estado te lo responde. Hambre, miseria, tortura y sangre, pobre de ruta, gente que lucha, nadie lo puede entender. Pobre de ruta, gente que lucha, nadie lo puede entender. Bien. Ay, Tene, ¿qué te pareció, Luca? ¿Qué será esta última banda, Cristian? No sé, no, la verdad que no. No te pongas tímido, ¿eh? Comentame, a ver, ¿quién es el cantante? Se llamaba Psoriasis en esa época. ¿Psoriasis? ¿Qué, sí. es? ¿Qué tiene que ver con...? Por un flaco que tenía psoriasis, no tenía nombre la banda y bueno, se nos ocurrió. Ahí nomás fue. Aparte, ¿cómo lo podemos llamar? Un nombre picante. Pobre chavo. Un nombre picante, ¿no? Un nombre picante. Es buena esa, ¿eh? Ah, el tipo lo va a tener que pedir. No, no. Comenta cómo fue la onda, porque nos invitó un cura que ya no está más, el cura piquetero de acá del barrio. ¿Cuál es el chavo? No me acuerdo. Gustavo, ahí está, me acordé. Gustavo. El flaco nos invitó a tocar acá cortando la avenida Iriarte. Sí. Y nada, nosotros nos habíamos formado creo que hacía una semana. O sea, nos habíamos comprado recién y no sabíamos nada. Y fue ahí de casualidad, haciendo otro tema, cover, viste. Y salió más o menos la cosa. Y el cura que nos pedía cada rato un tema, viste, un tema de Ya no sos igual, de 2 minutos. De 2 minutos, sí. Y nada. Imagínate lo que era ese cura, yo me acuerdo del cura ese. El cura este, y después lo echaron a la semana al toque. Lo echaron. ¿Te acuerdas ya que una vez? Que más goma. No es el mismo cura que estaba encargado de cuidar al Piti Álvarez el otro día, que le pasó algo al cura. No. Este cura era histórico acá, pero porque te cuento, en una vez en unos pasillos, se agarró un pego con nosotros. Después lo veo, digo. ¿Usted no es cura? Con el mismo. Sí, soy cura. Pero no te queda misa mañana, no pasa nada, dice Chau. Bueno, uno de los primeros curas de acá del barrio que se casó, digamos que dejó los hábitos. Sí. El loco lo ibas a encontrar en todos los cumpleaños de 15, casamiento, lo que sea. El loco estaba con su dama Juana abajo y nada, no por nada, ahí estaba toda la noche y bailaba todo. Y bueno, después se casó, dejó los hábitos y. Pero se veía venir que el loco, viste. Se yo, quería rajar de la iglesia, ¿viste? Yo una vez, no sabés, ahí en las Heras y Pueyrredón hay un colegio, que es un colegio religioso, ¿no? Y bueno, yo fui a trabajar ahí en mantenimiento y me tocó la parte de la capilla. Entro en la capilla, pim pim, bajo mesada, ¿qué me encuentro? Toda una bodega de mis telas. Bueno, había una que estaba abierta y le di un beso, ¿viste? Cuando le das un beso y que le pide otro suquero. Y te pide otro y te pide otro y cuando, pecada, cuando salí de ahí en cuatro patas, ¿sabes? No sabes lo que cómo me pegó ese estás poseído. Pero mal, no sabes qué feo que fue. Por lo pronto viste el cura del padre Francisco, ¿no? Claro, por eso entiendo los curas cuando salen que están medio en pedito. ¿Cura? El mejor vino toman los curas, ¿no, Luca? Sí. ¿O no? El mejor vino lo toman los curas, aunque uno no crea. Sí. Por eso te digo, y si yo me agarro un pedo ahí con el vino en la dama Juana, no sabes qué vino rico. ¡La hostia! ¡Hostia! El mejor pan. Te digo que me dan ganas de volver, ¿eh? Che, gente, ahí nos queda poco minuto. Nada, anunciamos que esto es la 99.7 FM. Che Barraca, salimos también por Radio Voces de La Rioja, que nos transmite el programa los jueves de 20 a 22. Nosotros salimos acá en Barracas de 19 a 21, todos los jueves. Sí. Bueno, ¿qué me querías decir? Gracias a los chicos de Pie de Piedra. ¿No? Gracias a ustedes. Pero lo esperamos el 23 de noviembre en la estación. Ahí vamos a estar. Maxi, ahí, con toda seguridad, de frente a mano. Y prometemos, en cualquier momento vamos a hacer un programa acá con el compañero Gago, Gago Lucas. Gago Lucas. ¿No? Yo no fui, le pegué con la cabeza, apodo. Vamos a hacer ahí un programita con el amigo ahí. Es un verso, ¿no? Va a ser un... Un verso, ¿no? Claudio Connor con Shakira. Ahí va. Ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué sale. Yo me iba con Shakira, boludo, te quedas con el Connor, no es problema tuyo. No, porque tenés que dar piqué, pues. No, pero bueno, ahí vamos a hacer, ¿no, Luca? Ahí. Vamos. Prometemos, capaz, hacemos un radioteatro. Ahí tenés. Un radioteatro así como... Estaría bueno, ¿no? Sí. Traer un par de chicas. Ahí hablé con para la parte de los besos. ¿Por qué radioteatro ya es un par de chicas? ¿Qué pensás que es un radioteatro? Y vos fijate que va a ir mañana a la marcha de mujeres, en Salta. Es degenerado acá el amigo. Ese que pasa la tuya, los muchachos en la fábrica. Se hacen vestidos de radioteatro, He escuchado el radioteatro. He escuchado radioteatro de nudo, allá por los años, por el año 80 y pico, en Radio Nacional. No sé si seguirá, pero los domingos era un clásico. Escuchaba todos los domingos Las Dos Carátulas, se llamaba el programa. Ojalá siga estando, pero muy bueno, muy muy atrapante esos teleteatros que pasaban ahí. Por radio te digo que es mejor que la televisión. No sé si nosotros vamos a atrapar con el radioteatro, pero algo va a salir. Está bueno. Ahí ya hablé con Fernández. Está bueno, está bueno. En la mesa, viste, le tiré la onda a Fernández. La familia metalera. Dale, me decía. Dije, bueno, perdón, decime la voz de judío. Nos estamos yendo, ya, gente. ¿Ya pasó el tiempo? Sí, ya pasó. Tenemos que entregar el programa, así que ahora viene los jijoperos. Hay que entregar. La quinta rama. Así la que, quinta rama. Por vientos de poder. Programa dedicado al hip hop. Apología a la marihuana. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Nos escuchamos, perdón, yo digo nos vemos y no nos vamos. Bueno, nosotros nos vemos y la gente nos escucha el próximo jueves. Nada, nos estaremos escuchando, así que nada, hasta el próximo jueves. Gracias, David. Gracias, chicos. Gracias, loco, un saludo. Gracias y gracias a Martín del otro lado que está allá. Que está ahí. Que ya dentro de media hora ya van a estar por el barrio nuevamente los muchachos. Así que bueno, nos estamos viendo todos. Hasta el jueves que viene, gente. Un saludo a toda la gente allá de FM Voce de La Rioja 87.7. ¿Y quién más? Gastó Cristian. Nada, la gente de Córdoba. Gente de Córdoba, Misiones. Y a la gente de Misiones que también estuvieron mandando saludos en la semana. Acá la gente de Olavarría que también nos está escuchando. Bien. Un saludo a Iván. Y a Iván que no vino, bueno, un saludo también. Al noble de Iván también. Así que nos está chisposo, este tiene una chispa hoy. ¡Pan! Bueno, gente, nos encontramos la semana que viene. Chao, chao, chao, chao. Esto es bien, bien, bien, poder. Voy regresando hacia mi oscuridad y en un total descontrol puedo ver esa injusticia ser verdugo. Yeah. volar.